Capítulo 17. Mi espíritu está destrozado y mi vida está casi extinguida. La tumba está lista para recibirme. Estoy rodeado de burlones. Observo que se mofan de mí de manera implacable. Debes defender mi inocencia, oh Dios, ya que nadie más se levantará en mi favor. Les cerraste la mente para que no comprendieran, pero no permitas que triunfen. Traicionan a sus amigos para su propio beneficio. Haz que sus hijos desfallezcan de hambre. Dios me ha puesto en ridículo ante la gente. Me escupen en la cara. Mis ojos están hinchados de tanto llorar. Y soy solamente una sombra de lo que fui. Los íntegros se horrorizan cuando me ven. Los inocentes se levantan contra los que no tienen a Dios. Los justos siguen avanzando, y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. En cuanto a todos ustedes, regresen con mejores argumentos, aunque seguiré sin encontrar a un solo sabio entre ustedes. Mis días se acaban. Mis esperanzas han desaparecido. Los deseos de mi corazón están destruidos. Estos hombres dicen que la noche es día. Afirman que la oscuridad es luz. ¿Qué pasará si voy a la tumba y tiendo mi cama en las tinieblas? ¿Qué pasará si llamo padre a la tumba y madre o hermana a los gusanos? ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Podrá alguien encontrarla? No, mi esperanza descenderá conmigo a la tumba. Descansaremos juntos en el polvo.